de negro cubano que haya jurado tocar el tambor. Giri, giri, bo, giri, giri, bo. Se toma guarapo y atrás de la comparsa se va echando un pie. Giri, giri, bom, giri, giri, bom.